Cargaros la delincuencia, es una plaga social. Una raza despreciable, una raza exterminal. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Y comenzamos una nueva tarde con el programa Piedra en tu zapato. Un espacio de crítica social. Nos encontramos hoy día con un tema bastante interesante, que es la expansión urbana y el negocio inmobiliario. Ese es el tema de hoy día, de cómo este gran Concepción, que le dicen, cierto, se expande cada día más y ocupa espacios territoriales en donde en algún momento fueron las poblaciones más pobres y más marginales, que las marginaron ahí, las hicieron ocupar esos espacios y ya se los están quitando. Claro, y las van arrojando cada vez más a la periferia. Tenemos un invitado ahí que vamos a presentar en un rato más. Ya. Bueno, y partimos con el radiograma, un pequeño radiograma de las distintas cosas que están pasando. Partimos con una información de que esta mañana a las 10 de la mañana los expresos políticos de Rancagua han iniciado una huelga de hambre ocupando la catedral de esa ciudad. Este movimiento parte por exigir una respuesta del Estado de Chile frente a sus justas reivindicaciones de indemnización por la prisión política, tortura y exilio durante la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, pese a que ya se había realizado una huelga de hambre durante diciembre del 2014, para variar, no se han cumplido las promesas del gobierno de realizar una mesa tripartita para estudiar ese proyecto de ley para la indemnización, elaborado por los propios expresos políticos. Convocan además, que es cierto, que ojalá a nivel nacional los expresos políticos politicen y se pongan más puntúos quizás con las demandas que están haciendo estos compañeros que están en Rancagua. Como segundo tema, tangencialmente, los invitamos igual a que puedan profundizar, es que la Barrigol nuevamente está enfrentando a las poblaciones del Valle del Huasco, quienes han tenido que nuevamente, los campesinos, los agricultores y las comunidades Coya, han tenido que nuevamente salir a la calle, ¿cierto?, a pelear en contra de esta tremenda mega empresa que está ocupando su territorio y contaminando, por supuesto, el aire y el agua. ¿Qué otro tema? Vamos con un tercer tema, que podemos pasar a Coronel. Coronel, bueno, todos los programas hemos estado hablando un poquitito de lo que está pasando en Coronel con respecto a Bocamina 2, que se aprobó y que prontamente empezarán las operaciones de esa dicha empresa, de esa cochina empresa en realidad. Y tenemos que esta mañana o ayer, ¿sí? ¿Cuál noticia? De que hubo un allanamiento en las oficinas de Endesa, en Coronel, un allanamiento por parte de la PDI. Bueno, allanamiento, obviamente, no digamos que es un allanamiento como lo hacen a nosotros los pobres. Pues sí, en las comunidades tienen que haber llegado tocando la puerta, pidiendo permiso. Una amable petición. Un educado allanamiento. Sí, por parte de la Brigada Medioambiental de PDI. Yo no tenía idea que existía una Brigada Medioambiental de PDI. Y que allana las oficinas en busca de documentación por un proceso judicial que está llevando la Fiscalía investigando los daños y las posibles las posible relación que tiene la empresa con el informe que tiraron el año pasado del que se encontraron altas concentraciones de plomo y mercurio en el suelo y en el subsuelo de Coronel. Entonces están investigando si es que existe la posibilidad de que la termoeléctrica tenga relación con ello. Ya se llevan 2 años de investigación Y dicen la, dicen que ya tienen bastante forma, bastante información como para formalizar a los ejecutivos de la empresa. Y las causas podrían ser de cuasi delito de homicidio por contaminación de asbesto a los trabajadores de Bocamina 1. Bueno, con respecto a esto también se tiene que la, la Seremi prometió un estudio desde el año pasado, que todavía no se, no se cumple, un estudio a las personas para evaluar un poco el daño a la salud con respecto a que tengan aquí al lado la, la termoeléctrica. Dicho estudio todavía no se hace porque no existe todavía la, la licitación para los insumos necesarios para dicho estudio. Pero dice ahora la Seremi que ya está casi todo listo, solamente falta esa licitación. Pero lo raro, lo curioso, lo sospechoso en realidad, que ese estudio se va a realizar para niños o niñas de 5 a 14 años nada más. Entonces ya ahí baja, se limita en realidad el, la cuota, la muestra de personas investigadas. Y también investigamos un poquitito más acerca de la asbestosis, y se tiene que, una vez expuesta la persona al, a las fibras de asbesto, los síntomas pueden ser de 20 a 40 años. Entonces igual es bastante complicado probar en realidad el daño. No se ve inmediatamente. Claro, en la salud. Y bueno, por otra parte está el ex trabajador de la empresa, que Oscar Omar González, que él dice que ellos tienen pruebas de que salía asbesto por toneladas. Esto fue ahora hace poco con el proceso de desasbestización. Claro, desasbestización. De, para, de la empresa, que resulta que en el séptimo piso, a ver, sin ninguna prevención comenzó a diseminar el asbesto de un edificio de 7 pisos y que se difuminará por todo Coronel. Como en Chile no existen médicos especialistas, solo nos queda esperar la muerte. Bueno, dentro de, la, de, algunos, de algunas enfermedades que provoca la asbestosis, tenemos básicamente el cáncer al pulmón o cáncer al revestimiento del pulmón. Así que sí, en el norte la gente, en Calama muere muy joven la gente que trabaja en Chuquicamata. Gente, son los obreros, son uno de los obreros mejores pagados en Chile. Ganan aproximadamente 1 millón de pesos mensuales, pero tienen una corta vida. Por eso es que jubilan a los 40 años, pero a los 50 ya están bajo tierra. Y disculpe que lo diga así, pero es que como que la gente prioriza a veces ganar moneda y vivir una vida súper corta y mal llevada. No, y el tema es que no solamente se perjudican ellos como trabajadores, sino perjudican también a sus familias, porque por esa supuesto. Fibra la llevan en la ropa, a la casa. Y en la tos, y en el, sí. En el aire. Y lo que pasa es que también es como esas mutaciones no se ven en lo inmediato, como dices tú, pues, claro. De 20 a 40 años esas mutaciones pueden transmitirle a los hijos, a los hijos, entonces quizás después los genéticamente van a tener hijos que vienen con mutaciones, con sordera, con de repente vienen hijos ciegos o con mutaciones en el cuerpo, entonces como que no es al tiro las mutaciones que se producen. Claro, en realidad la termoeléctrica siempre ha producido puro perjuicio para la población de Coronel. Coronel se ha visto bastante empobrecido en tanto económicamente y su salud, su calidad de vida, así que no sé. Claro, igual me he escuchado que la gente de Los Rojas también estaba hablando sobre un problema que le salían cataratas en los ojos por el tema del material particulado que levantan. Entonces igual hay un montón de síntomas y de complicaciones que recibe, que está desarrollando la gente en su salud por esta industria que está invadiendo Coronel. Oye, dentro de lo mismo, las comunidades de Arauco fue revocado la aprobación del proyecto MAPA. Pero está pendiente, se va, porque las comunidades de Arauco, algunas comunidades de Arauco, ¿cierto?, pelearon para que se escuche su voz, que no hubo una consulta previa, que se llama el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No hubo consulta previa, se aprobó el proyecto MAPA, pero sin consultar a las comunidades afectadas. Entonces se puso un proceso de stand-by, que se llama, o como un parele al proyecto, hasta que se haga una investigación. Por lo menos un avance, aunque pensamos que las migajas, no sé si serán, son como no, grandes retrocesos. Claro, y estas consultas igual hay que ver cómo se hacen y quiénes las hacen, pues hay un montón de profesionales dispuestos a vender a la gente en los territorios por no sé cuánto, por poca plata siempre, pero con tal de ganar plata, pues, y sin importarle nada lo que las consecuencias que traen estos proyectos en las comunidades y en el ambiente también. Pues proyectos miserables, a veces la gente tranza y firma nomás, y porque les prometen proyectos miserables de invernaderos o le hacen proyectos como que les van a dar miel, le van a dar abeja, y que en definitiva no solucionan a largo plazo, es una destrucción para el ecosistema. Entonces da lo mismo que tengan abejas, si van a estar si las abejas no van a tener dónde alimentarse. Y ni tan a largo plazo, pues igual como en un periodo de 2-3 años ya los ríos se ven contaminados, afectados. Igual con respecto a lo mismo, hoy, bueno, ahora se está realizando una marcha que se convocó en contra o para manifestar el rechazo a la expansión del negocio forestal. Esto fue la Plaza Perú. Se está desarrollando en este momento, así que los que estén por ahí cerca, que se sumen a la marcha en contra del negocio forestal. Bueno, a ver si no están ahí los pacos acechando como todas las manifestaciones. Así que esperemos. Y seguimos con las noticias ahora de la misma mapuche, del territorio mapuche de Gualmapu, o pasamos con otra noticia antes. ¿Podríamos seguir con el Gualmapu? Sí. Bueno, en Curarrehue hubo una manifestación. Claro. Bueno, creo que fue bien masiva. Llegaron gente de agrupaciones ciudadanas y de comunidades en contra del proyecto hidroeléctrico que está queriendo instalarse allá. Y sí, ahora es bien importante porque esa resistencia que están haciendo en Curarrehue, la gente de Curarrehue, y que en verdad es como todo el valle, todo ese valle, toda esa zona, digamos, perdón, todo el Gualmapu, y que andaba la ñaña Berta Quintrimán nuevamente, ¿cierto? Era como bastante emocionante verla, porque ella, ustedes saben que ella fue la que dirigió la lucha pehuenche, ¿cierto?, en Ralco. Y hoy día nuevamente, con todos los años que tiene, ella sigue en pie de lucha y estaba acompañando esta marcha que era para parar los proyectos hidroeléctricos que se están tirando allá. Y las hidroeléctricas son principalmente la Puesco Momoyuco, que le llaman, porque como que las centrales hidroeléctricas le ponen nombres bien locales o como nombres bien étnicos también quizás como para entrar, ¿no? Está la Puesco Momoyuco, la EPRL y la Añihuerraqui. Y ellas se quieren apropiar de todos estos territorios. Involucra la cuenca del río Trancura, y este río cuenta con numerosas amenazas, además de la minería, las forestales, las pisciculturas y hoy día las hidroeléctricas, po. Entonces, en Pucón y Curarrehue hay 59 ríos y esteros que podrían ser intervenidos por esta hidroeléctrica, y estos constituyen un 99% de la cuenca del río Trancura. Se perdería, además de una valiosa conservación de especies, el cóndor, el puma, el monito de monte, el cauquén, el pájaro carpintero, los patos correntinos, los puyenes, ¿cierto? Se modificarán los mecanismos de control natural de crecidas, dice la gente, los comuneros principalmente que estaban, y las lamien y los lamien que estaban ahí. El río, dice que aumentaría el riesgo de inundaciones río abajo, dice, de los terrenos y el paisaje. Abriría una puerta que se instalen más centrales. Además, ¿cierto?, dice que una hidroeléctrica permite que se abran más centrales. Dice que este proyecto además alteraría 276 hectáreas de nuestro hermoso entorno y cortaría 160 hectáreas de bosque nativo. Que el turismo, la agricultura y la ganadería, cuando el turismo y la agricultura y la ganadería emplean a miles de personas a lo largo del valle, en estos proyectos hidroeléctricos recién solo se emplearían a 300 personas en 2 años y no más de 12 para la operación. Entonces, además, trae pobreza, como ya lo sabemos. Yo así creo que igual está en peligro, en realidad, la cordillera, está en peligro ahora todo el territorio pehuenche, porque ya desde hace un tiempo está en miras de todos los pulpos, en realidad, de las mineras, de la hidroeléctrica. Así que está en peligro, pues, de todo el sur, pues, en realidad. Pues, sí. Porque ya no le es suficiente con la embarrada que tienen en el norte, ya no le es suficiente. Nunca le es suficiente, en realidad, y siguen explotando, siguen a perjuicio, obviamente, o sea, en perjuicio e indiferencia en realidad de la gente que vive alrededor, pues, y ya no se les puede en realidad comprar el cuento de que sirve para un mayor desarrollo, sino que sirve para un mayor desarrollo monetario de ellos mismos, en realidad, porque no, en tema de trabajo no benefician, todo lo contrario, perjudican, empobrecen, perjudican y perjudican también la calidad de vida de las personas. Y también de nosotros, porque todo lo que pasa en la cordillera en el fondo nos llega a nosotros a través del río. Entonces, se perjudica el agua arriba en la cordillera, nos perjudica el agua a nosotros también acá, que estamos abajo. Sí, bueno, y como dice la ñaña Berta, la Ñuque Mapu se defiende. Sí, pues. ¿Nos vamos con algún temita musical ahora para pausar ya, o con otra cosa? Pausemos para volver a retomar. ¿Quién escuchamos? Vamos a escuchar, a propósito de lo que estábamos hablando, a Su Verso con su tema Nehuen Peñi, así que ahí para que lo escuchemos.

la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente, defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Chiquilla, Mabún. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esa ley que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? ¿Ellos son nosotros? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? ¿Su gobierno y sus empresas forestales? Todo lo que el Huinca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Huinca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Chincha y tu peña, tu peña, agua venenosa, venenosa, agua venenosa, agua venenosa, agua venenosa. Lenta en chin, lenta en chin, lenta en chin, lenta en chin. Estamos de vuelta entonces en este programa, que ya es el quinto de Piedra en tu Zapato, acá en la radio Lorenzo Arenas. 107.1, perdón. Claro, y ahí estábamos con ese temita, Nehuen Peñi, fuerza hermano. Así que nos vamos ahora a expresar un poco un comunicado público. Dice, los órganos de resistencia territorial NACCHE de la Coordinadora Mapuche Arauco Mayeco declaran a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Quiñe, que durante la madrugada del domingo 12 de abril del 2015 atacamos una faena forestal en las cercanías de los sauces, siendo destruidas 6 máquinas forestales. Epu, que nuestra lucha busca la liberación de nuestro igual mapuche, para la cual es necesario la destrucción del sistema capitalista. Fuera las forestales del Gualmapu, por territorio y autonomía, con nuestros héroes Leftraru, Pelantaru, Catrileo, Lemún y otros, avanzamos en el proceso de liberación nacional mapuche. La sangre no se negocia. Así que ahí estaba el comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco. Y otra noticia en desarrollo de la comunidad de Vilcún. Hoy a las 6 de la mañana, un centenar de comuneros mapuches perteneciente a una comunidad de Milla Blanca del sector Vilcún ingresó hasta el fondo Mansún, ocupado por el latifundista usurpador Alan Cooper, con la intención de plantar un rehue. Sin embargo, los comuneros fueron enfrentados violentamente por un grupo de agricultores, propinando golpes y amenazas con armas de alto calibre. Producto de la violencia latifundista, ¿cierto?, resultó un comunero mapuche herido, siendo trasladado hasta el centro asistencial de la ciudad de Temuco. Los comuneros también denunciaron a este medio que un piquete de carabineros llegó de inmediato a apoyar a los colonos y latifundistas, expulsando a las familias mapuches que se movilizaban. En la retirada, dos jóvenes, hijos de los colonos, se bajaron de una camioneta y mostraron sus genitales a las lamien mapuche, a las mujeres, ¿cierto?, que participaban en la toma. Bueno, ahí se ve claramente en realidad el racismo que siempre han tenido, en realidad lo mismo que siempre han denunciado la familia mapuche, del racismo, de la condición anti-mapuche que tienen varios colonos. Los gringos ahí, pues sí. Sí, la arrogancia y la violencia. Por otro lado, siguen en huelga de hambre los Piñi, Luis Marileo, Cristian Levinao, Claudio Huentecol y Miguel Toro. Ellos ya llevan 23 días en huelga de hambre. Recordemos que la huelga empezó el 23 de marzo y están exigiendo el traslado inmediato al SET para Luis Marileo y Cristian Levinao y el cambio de medidas cautelares para Claudio Huentecol y Miguel Toro. Bueno, obviamente también piden por la libertad de todos los presos políticos mapuches, la desmilitarización del Gualmapu y terminar con la persecución política que está recibiendo todo el pueblo mapuche. Y todos los presos sociales también. Así que fuerza ahí a los comuneros que están en huelga de hambre. Que Nehuen, la bien fácil. Y entonces vamos a noticias locales. Una entrevista que tenía. Ah, sí, pues hoy día se hizo una marcha de los trabajadores de la salud pública. Así que conversamos con la con una mujer que estaba ahí, Ivonne Bastías, que es la presidenta del Hospital de Tomé. Ya, bueno, esta marcha la convoca FENAT y consiste en un paro de 3 días que empezó el día de ayer en busca de solucionar sus demandas, que ellos tienen un petitorio que fue mandado al Ministerio de Salud ya del 2013 y hasta la fecha no hay respuesta. Así que marcharon, fueron más o menos como 2.000 personas que marcharon hasta la Plaza de la Independencia. Y entre sus demandas tienen el término de honorarios, o sea, de trabajadores que están así como fuera de la planta y fuera del contrato, y inyección de recursos para los insumos de la salud pública, y que también el personal que esté en los centros de salud pública sea el personal capacitado, entre otras demandas. Así que eso tenemos, y mañana también sigue el paro, son 3 días. Claro, en Bulnes contaban que en Coelemu, o sea, en la región del Biobío contaban que en Coelemu, Bulnes, Yungay, Florida, Concepción, Talcahuano, Coronel, Arauco, Cañete, Lebu, Santa Juana, Los Ángeles se paralizaron, y esto, claro, se seguirá hasta mañana, miércoles 15 de abril. Así que bien, por los luchadores de la salud, la FENAT, ¿cierto?, que siempre está en la calle. Y no solo por los intereses de ellos como trabajadores, sino que también como con los intereses por la salud de la gente. Yo creo que de cierta forma eso podríamos como resaltar del movimiento de la FENAT. Sí, pues de hecho la misma Ivonne Bastía igual resalta eso, porque dentro de todas sus demandas tienen que ver en el fondo para satisfacer realmente las necesidades de salud que tiene la población. Pues. Necesidad que obviamente no satisfacían casi ningún porcentaje en lo concreto. Claro, es increíble en todo caso cómo el poder de la salud te envuelve en su artimaña, y finalmente uno termina más enfermo que sano cuando se empieza a meter en esas instituciones, porque son tan burocráticas que termináis más enferma que sana. Vos vais media enferma, termináis casi muerta ahí con toda la burocracia y la plata y que te mandan para arriba, que te mandan para abajo con la trabajadora social, que después vais para otra cola y tenés que hacer cola y otro día y otro día y etcétera. Es increíble el desgaste físico y mental, po, y la rabia y la impotencia que produce también estar tratando con gente que a veces te trata con calete menosprecio. Eso es increíble también, como que el poder, aunque sean enfermeras, da lo mismo, los médicos, todos tienen como una intolerancia a la gente. Yo no sé cómo pueden trabajar con gente si es como intolerancia a la gente. Bueno, eso. Ahora parece que vamos a pasar de lleno al tema que nos convoca hoy día, que es el negocio inmobiliario. Podríamos poner musiquita por mientras que nos acomodamos aquí con el temita del negocio inmobiliario y la expansión urbana. Claro, vamos con Indómita Amorfosis, Maléfico Conjuro. Maléfico conjuro lanzo sobre tu espalda, que se rompan las aldabas y de paso tus entrañas. Carcelero putrefacto, tú que la llave guardas. Ladrón de vida, infame homicida, tu muerte es la única salida. Que se abran las esposas, que dejen las manos libres, pa' asfixiarte en venganza por el secuestro que es estar en cana. Me tuve que humillar para la visita poder pasar, no es la primera ni será la última. Me tuve que aguantar, no te pude gritar, porque esta jaula es tu palacio, después no me dejáis entrar más. Maléfico conjuro lanzo sobre tu cabeza, porque una de mis certezas es detestar tu pega. Somos maleza presa y una condena que pesa por odiar esta mierda de realidad a la que tú te aferras, porque solo te justificas si eres engranaje base de este avance que aniquila, que no trance, que no se canse, culpable o inocente. Me huele a chantaje, también te enojo con la palabra montaje, porque si se transforma en la única arma de defensa verbal, ¿qué dirás cuando un preso reivindique el atacar? Piensa que el rollo de la inocencia sirve para el cuento judicial, pero en la vida cotidiana es igual a decir paz. La paz de las ricos, la paz de las prisiones, la paz del cementerio, la paz del silencio muerto. Donde vayas 81 tormentas te perseguirán, lo que hicieron tus colegas lo harías tú en cualquier penal. Jamás podría empatizar con un verdugo policial, por ejemplo, me importa una mierda tu situación laboral. Maléfico conjuro lanzo sobre tus ojos, por el cielo que robaste y las risas que vigilaste, con tu mirada que asesina todo vestigio de vida, enjaulaste a mis amigas, sonreíste con su ruina. Maléfico conjuro lanzo sobre tus hombros, carcelero lleno de ilusiones, de alegría, de pasiones, que se derrumben sobre tu cara, facha, toda la jaula, y saboreamos la venganza. Bueno, volvemos al programa. En Piedra en tu Zapato, aquí en Radio Lorenzo Arena, 107.1. Y vamos a hablar ahora sobre el tema de que nos convoca hoy día, que es sobre la planificación urbana en Concepción. O sea, bueno, nosotros aquí hemos hablado de noticias varias veces, sobre varias noticias. Está hablando sobre el tema de cómo nos vamos a preocupar ahora del tema de la Aurora de Chile. Estábamos hablando el otro día sobre las noticias del estacionamiento subterráneo que quería ponerse ahí, que quiere ponerse frente a la intendencia. La intendencia está creciendo, el mall se instaló, hay un parque ahí ahora, y claro, vemos cómo se viene encima la modernidad y el progreso encima de la población. Así que decidimos invitar a un vecino de la población para conversar un poco de cómo se está dando el problema allá con la autoridad y con la inmobiliaria. Así que, bueno, no sé, para introducir, había una noticia hoy día que salía en Radio Bio Bio, que decían que se había bajado la mesa de negociación con Jaime Arévalo, con el Mimbu, por incumplimiento de algunos acuerdos que habían llegado. No sé si nos puede contar algo. Bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Carlos Leighton, soy presidente del Movimiento Cultural Aurora de Chile. Sí, es una realidad, porque habían acuerdos internos con las autoridades, y uno de los acuerdos era que todas las declaraciones se iban a hacer en conjunto entre las autoridades o los dirigentes territoriales, que era la Junta de Vecinos, y la autoridad de gobierno. Pero los caballeros se arrancaron con los tarros, hicieron unas declaraciones y un montón de declaraciones más que han salido en la prensa igual, en donde se decidió bajar la mesa de trabajo hasta nuevo acuerdo. Ya. Sí, oye, Carlos, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy día al programa. La verdad es que a nosotros también nos parece un tema hoy día que es bien delicado para el sector, para la gente de la población, ¿cierto? Y este caballero, como tú nos contabas, el señor Arriagada, Andrés Arriagada, dice que uno de los propietarios de la inmobiliaria que están comprando ese sector, ¿cierto? A ver, esas son las confusiones. O sea, ya, eso, que nos cuente un poco la historia. Es que yo creo que eso fue el detonante de haber bajado la mesa de negociación, porque nosotros comenzamos, haciendo un poco de historia, en la administración pasada del gobierno, no fuimos considerados para nada y solo la autoridad nos decía que teníamos que radicar. Entonces nosotros empezamos a utilizar cosas que tenemos como de permanencia en el terreno. Entonces nosotros empezamos a buscar todos los requisitos legales de poder hacer una gran lucha por defender nuestros terrenos. Nosotros llevamos 87 años viviendo eso ahí. Carlos, cuéntanos la historia de la Aurora de Chile para que la gente que no conoce el sector, dónde queda, cómo llegaron ahí, de dónde son, cuéntanos. La Aurora de Chile tiene alrededor de 104 años de vida. ¡Guau! Histórica. Legalmente, como población, digamos, con organizaciones con personalidad jurídica y todo, tenemos al Club Deportivo Huracán, que tiene personalidad jurídica del 1939. Mira que... Entonces, nosotros, la población nace a través de las emigraciones, del campo, de la gente que empezaba a irse a las ciudades, y como en ese tiempo no había una urbanización y una legalización del terreno, la gente llegaba y se ganaba a las orillas del río, cerca de del centro, más que el centro, la estación de ferrocarril en donde estaba ubicado. Pero ya después del terremoto del 39, se hace la población y por lo mismo, por cosas de que el terremoto dejó todo Concepción en el suelo, no había maquinaria como ahora, rellocadora, camiones, sino habían puros carretones. Entonces la autoridad, el alcalde en entonces, pidió a los vecinos que se hacinaran a las orillas del río. Y ahí empiezan a hacer la población, y la gente, el problema para la autoridad en nuestra población es que la gente empezó a rellenar el río. Nosotros no tomamos ni un terreno, nosotros le ganamos espacio al río. Empezamos a rellenar piedra por piedra, con rellenos, hay a veces que hasta con basura se rellenaba. Lo que pasó por ser cuando en el sector de Pedro del Río, cuando se forma el 96, el famoso programa Rivera Norte, en que había una cantidad de dinero para poder construir un departamento, para cambiar la gente de un lugar a otro, se encontraron que habían miles y miles de metros cúbicos de basura, y que salió más caro el movimiento de tierra que la construcción de los edificios, porque fue así el relleno. Entonces, es más, la población y todo el sector costanera, como era marginado de la urbe, nosotros éramos el patio trasero, la población marginal y todo. Entonces, no obstante, los vecinos se organizaban. Entonces, en un momento, en el gobierno anterior, cuando empiezan con estos proyectos inmobiliarios y nuestra pesadilla del puente Chacabuco, lo primero que sacan es que nosotros somos una población que no tenemos urbanización, o sea, no tenemos luz, no tenemos agua, ni tenemos alcantarillado. Claro, para la autoridad no tenemos alcantarillado, no tenemos agua, no tenemos luz, pero nosotros con puro autoproyecto en el tiempo, con autogestión, nosotros nunca hemos postulado un proyecto en la población para que lo iluminen. Nosotros compramos los palos de la luz, y todos tenemos luz y todos pagamos luz. O sea, nunca le han pedido nada, ni a ningún gobierno ni al Estado. Nunca. Y no, es que tampoco el gobierno nos ha dado mucha bola. Claro, porque siempre le dieron la espalda al río, además, una ciudad. Claro, y esto nace, es que es contraproducente. En el 86, cuando en dictadura el señor Pinochet empieza a acomodar su gente y saca una ley de colonos, que todos los que vivían a la orilla de los lagos, los ríos, entregó títulos de propiedad. Y en ese enganchamos nosotros. Porque ya le habíamos ganado al Río. Claro, paradójicamente fue el dictador de Pinochet. Pero la idea no era entregarlo a nosotros, sino era los lagos, donde tienen sus grandes mansiones ellos. Claro, claro. Y nosotros enganchamos en esa. Y a nosotros nos entregaron los títulos de propiedad. Pero en ese entonces, cuando en los títulos de propiedad, los dirigentes vecinales, que ha cambiado un poco nomás, pero no eran elegidos democráticamente. Ahora la única diferencia es que son elegidos democráticamente, pero antes eran designados por la autoridad. Claro, eran. Entonces había muy poca parte del régimen. Había muy poco de lucha social por las reivindicaciones territoriales. Claro. Entonces no se terminó el trámite de después del título de propiedad, el título de dominio. Porque tampoco habían entidades del Estado que pudieran facilitar este cosa, porque había que hacer un plano loteo y un montón de trámites que los dirigentes no estaban para eso. Los dirigentes estaban para saber todo lo que sabíamos, que eran meros informantes de algunos, parte de seguridad y cosas, entonces no se preocupaban de eso. Y eso quedó en el aire. Y el 96, en plena dictadura, y eso es lo que a nosotros, en plena democracia, es lo que a nosotros lo saca, como vulgarmente dice, lo cierra al canasto. El 96, el serbio se da cuenta que no está finiquitado esto y hacen un traspaso entre, como no estaba con el título dominio, por lo tanto pertenecía a bienes nacionales todavía al terreno, y no solo la Aurora de Chile, sino del puente Juan Pablo II. A la Mollita. Toda la ribera. Uh-huh. En ese entonces yo era poblador de la Gabriela Mistral. Yo también fui dirigente aquí de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Yo fui uno de los segundos presidentes después de Rómulo. Entonces nosotros, en ese entonces, cuando se los vino esto encima a nosotros y lo ofrecieron el famoso programa Ribera Norte, nosotros en Gabriela Mistral dijimos no, nosotros queremos títulos de dominio. Pero, a diferencia de los dirigentes del otro lado del Cerro Chepe, todos apostaron al proyecto de Ribera Norte. ¿Qué es lo que decía el proyecto de Ribera Norte? Que tú entregabas tu terreno y a ti te entregaban una casa. Claro. Y un departamento. Esa era la solución. Pero tenía letra chica. Chuta. Y ahí donde Aurora de Chile se opuso. La letra chica decía que tú entregabas tu casa, te la demolía el serbio, te guardaba el terreno y tenías que asumir. En la letra chica decía que tenías que asumir una deuda al serbio por un dividendo por 20 años. Ahí estaba el negocio. Fuera que estábamos entregando unos terrenos que eran de una gran plusvalía. Okay. Más encima teníamos que pagarle 20 años al. Y en nuestra población, en Aurora de Chile, se forma una organización que se llamó los Prodefensa. Prodefensa, que era en su totalidad colono. Gente antigua que en el 96. Cuando se forma el programa Ribera Norte, los colonos todavía eran jóvenes, son 30 años atrás, entonces ellos todavía podían luchar. En ese entonces eran 120 colonos, 120 gente que había nacido. Entonces ellos se opusieron al plan Ribera Norte, pero las otras poblaciones lo acotaron y nosotros lo opusimos. O sea, la gente. No obstante, el plan Ribera Norte igual se insertó en algunos sectores de la población y se formó algún, pero en el fondo, en el 96, en la población quedaron 360 familias. Ya, pero igual un buen número. Justamente, y esos formaron los Prodefensa. ¿Por qué eran 120 colonos y los otros eran hijos nacidos y criados de los colonos que eran la segunda y tercera generación? Generaciones. Y ellos también se asumaron a la propuesta de los vecinos y se quedaron en la población. Ya. Entonces, del 96 al 2010 no tuvimos mayores problemas, pues. Claro. No tuvimos mayores problemas. Bueno, yo llego el 96 a la población igual, desde ahí yo que llegué a la población. Entonces, no hubo problema, vivíamos tranquilos y todo. El problema se ocasiona es cuando el 27F, el tercer terremoto que se comía en la población, pues se había comido el del 39, se había comido el del 60 y lo voy a decir, a Dios gracias, nuestra población de la catástrofe natural, fueron bien pocas las casas dañadas, pues nosotros tenemos buenas casas, son casas hechas clavo por clavo, buena madera, Es más, tiene unas fundaciones de palafito que vienen de abajo y después se siguió rellenando. Entonces, no los pasó nada en el terremoto. O sea, la gente supo hacer sus casas para el terreno en el que estaban ocupando. Y lo que nosotros siempre decimos, nosotros tenemos casas y buenas casas, no postulamos a casa. Claro. No hemos postulado ni un proyecto del 100% de la población, que son, que en el último catastro arrojó 670 familias, uh-huh. Ha ido aumentando después, sí, por supuesto, que terminó. Esto nadie postula. Ahora hay un comité que se formó por un operador político de la derecha que siempre hacen esto, y nosotros respetamos la posición porque son puros matrimonios jóvenes que viven en la población con distintas problemáticas sociales, que algunos son terremoteados, que le llamamos nosotros, porque en la población hay un montón de problemáticas sociales. Hay arrendatarios en la población, uh-huh. Igual hay gente que se ha tomado terreno y ellos están postulando y nosotros respetamos su posición. Claro. También queremos que respeten la posición de los colonos y de los hijos nacidos y criados que nunca se han movido en la población. Claro. Pero el problema se lo ocasiona, como le digo, después del terremoto. El problema, nosotros nos quedaron dos secuelas del terremoto. Una, que fue el mocho que salió al río, que es el puente que parece que es el elefante ahí en la entrada de la población. Y el otro es el problema psicológico de la incertidumbre. Ah, claro. De la incertidumbre que de los 120 colonos que quedan ya no tienen que quedar como 60, pero se han ido muriendo. Y esta gente se ha ido muriendo con la incertidumbre de no dejarle nada a sus generaciones. Claro. Y la gente que está quedando, está en la incertidumbre que pasa el tiempo, pasan los gobiernos, qué promesas de esto, promesas de esto otro, y todavía no se consigue un título de dominio, no se consigue un proyecto. Hoy día están diciendo que hay un proyecto general, un proyecto que está ofreciendo el CNM en la vivienda, uh-huh. Pero como te mostraba el diario, y nos encontramos en que nosotros hace años que venimos denunciando la corrupción entre el mundo inmobiliario y el mundo político. Sabemos, y también sí, lo hemos denunciado, sí, de que el caso del hijo de la presidenta Bachelet no es recién conocido. Claro. Nosotros en una actividad hace un tiempo atrás con una organización aquí de Lorenzo Arena, presentamos un material audiovisual ahí en Miraflores, en donde denunciábamos el famoso caso Cabal, en donde el hijo de la presidenta está involucrado en negocios con inmobiliario. Claro. Y aquí en Concepción, ¿ya? Es tremendo igual, porque aquí el mundo inmobiliario está conectado con un montón de personajes me políticos. Imagino, claro. Imagínate el 2010, uh-huh. A nosotros la señora Jacqueline Van Rysselberghe, alcaldesa y después diputada, alcaldesa y después intendente. Entonces nosotros, ella lo fue y los quiso sacar de un golpe para pasar el puente. Nos construyó hasta un campamento, cosa que nosotros terminó quemado el campamento, parte del campamento quemado, y después tuvieron que desarmar las medias aguas porque si no se iban a quemar todas. La empezaron a ocupar cabros drogos y hacían juego ancho, porque la gente en la población, uh-huh, no tiene una casa, no tiene una vivienda básica de 52 metros cuadrados. Imagínate, llevan 100 años construyendo, yo creo que el que tiene menos construido tiene 100 metros cuadrados. Claro. Y no te puede salirte de una casa de 100 metros cuadrados porque lo que tengas dentro no lo puede llevar una media agua de 18 metros cuadrados. Claro. No te van a caer ni las camas. No, por supuesto. Entonces nosotros lo primero que rechazamos eso, y lo ofreció un tremendo proyecto, en el cual después nos fuimos dando cuenta que no era realidad. Entonces nosotros, como algunos viejos como nosotros, teníamos algunas antimañas del pasado, y nosotros grabamos las reuniones que hizo con la comunidad esta señora, en el cual los presionaba, y fuimos muy reprimidos. Porque en una oportunidad los querían quitar los teléfonos para que no grabaran. Ya. Yeah. Entonces nosotros pescamos ese cassette que grabamos, uh-huh, y también se grabaron imágenes, y recorrimos todo el mundo político a pedir apoyo. Uh-huh. Todo el mundo político. Don Ariel Ulloa, el señor Ortiz y todos los que más funcionaban en este país, y nadie enganchó. Y el único que enganchó fue el señor Navarro. El chico Navarro. Y el señor Navarro lo único que hizo con eso fue un daño que lo hizo a la población, porque lo dejó un tremendo enemigo político, y el único que ganó plata con este video fue él. Claro. Porque sacó frutos políticos y nosotros quedamos nuevamente en la misma situación. No, y antes teníamos un problema social. Y ahora tienen un problema. Tenemos un problema social y político. Claro. Porque tenemos la presión política sobre nosotros. Y la presión política coludida con la inmobiliaria es lo que lo está pasando. Claro. Hoy día lo está pasando la cuenta. Lo está pasando la cuenta. Porque. Y Navarro es como mosca, oye. No sé, claro, no. Es que la idea de nosotros fue negociar con él. Y nosotros negociamos con Navarro. Y él nos ofreció apoyo jurídico. Claro, pero... ¿Y dónde está ahora? No, el problema es que los mandó 4 abogados. Fueron los mismos abogados que ganaron el caso en Coronel. Pero ¿qué es lo que los decían a nosotros, los abogados? Que ellos los conseguían mediante el senador, pero primero lo decían que ellos no eran parte del equipo de Navarro, eran amigos, pero mediante el senador los conseguían los títulos de dominio en 24 horas. Pero nosotros teníamos que firmarle un documento que decía que nosotros autorizábamos para que inmediatamente el mismo equipo de abogados negociara las indemnizaciones por expropiación de nuestros terrenos. Y nosotros no podíamos aceptar eso, porque nosotros no a 2 meses antes habíamos hecho un plebiscito en la población y el 97% de la población había dicho que no los salíamos ni nos movíamos la población bajo ni un punto, que es la posición de la población hoy día y que creo que va a seguir siendo hasta que no llegue este caballero de la inmobiliaria Antúe, que está ofreciendo 40 millones por cada vecino de la zona de intervención para que se pueda mover o reedicarse solo. Este Andrés Arriagada, que vendría siendo como uno de los propietarios de la inmobiliaria Antúe, que es la que demanda los terrenos sobre todo. Claro, el problema de este caballero es que nosotros, y por eso que se cae la mesa de negociación, yo creo, mediante los dirigentes vecinales, porque nosotros lo tenemos muy claro, la negociación de nuestro proyecto es el MOP, porque tiene que pasar con el puente, el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de pedir título de dominio, pero el Seremi de Bienes Nacionales entregó al serbio de nuevo los terrenos para que se haga un proyecto, ¿qué le llaman el proyecto, Juve? Un proyecto integral. Ya. El proyecto integral que propusimos nosotros como vecinos es el siguiente: que la gente que está en la franja se traslade de un sector a otro de la población. Entonces nosotros siempre hemos estado el casa por casa. Ya. O sea, nosotros los vamos, pero siempre que los construyen una casa. Claro. 2, los terrenos que queden en un área que está destinado para la población, se tramiten los títulos de dominio. El problema es que la parte legal es lo que dificulta, porque el 96, como les contaba yo, Bienes Nacionales traspasó todos los terrenos al serbio. En una maniobra sumamente oscura. Ahora, nosotros estamos viendo el caso Cavada en Santiago y lo estamos encontrando con esto mismo aquí. ¿Por qué? Porque si los terrenos son del serbio, ¿qué está ofreciendo un señor de una inmobiliaria? Claro. O sea, cuando las negociaciones son entre dirigentes vecinales y autoridades, no tiene nada que hacer un empresario al medio. Yo creo que después podría hacer, siempre y cuando ya se cortara y se hiciera el plan integral. Pero antes que salga un caballero, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros ya los pasó esto. Los pasó en el campamento La Pera, que está al lado de Carrera, donde se instaló el mall. Claro. Toda la gente que estaba, en su gran mayoría el campamento La Pera, estaba esperando soluciones habitacionales del programa Rivera Norte. Ese campamento nunca fue en toma, ese campamento era del serbio. El serbio lo implementó y mandó a esa gente para hacer la segunda etapa del plan Rivera Norte. Entonces pasó el tiempo, terminó el programa Rivera Norte, cambiaron los gobiernos y quedaron ahí en incertidumbre. Por lógica, después esos terrenos se empezaron a ampliar con toma y todo. Pero les costó re poco al mundo inmobiliario sacar a la gente de Riviera Norte. Y coludidos con el serbio, coludidos con la autoridad de turno, que era la claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde lo fueron a dejar a la gente que estaba? No, a ellos le dieron una solución habitacional, pero no dentro del sector. O sea, no. Ahí no se cumple el compromiso. Ellos se fueron todos a San Pedro La Paz, se fueron a un montón de partes donde hayan casas serbios. Y la gente que ya había postulado un subsidio, y ahí tenía un subsidio, y que no tenía derecho a otro subsidio, porque el subsidio unificado. Sí. La inmobiliaria que compró, llegó el caballero en Mateletín y le regaló 3 millones de pesos cada uno. Uf. Si ustedes entienden, en un campamento, en una parte así, gente que está viviendo ahí, droga, alcohólica y todo. Entonces, si tú le regalas un drogo 500 lucas, dice, desarma tu casa y no te quiero ver más aquí, y mañana te doy los otros 2 millones y medio. Así funciona. Así de simple. Con engaño. En 40, no, con plata. Yeah. 500 mil pesos hoy día, mañana desarma y te doy los otros 2 millones y medio. El que ganó más plata es el que le vendiera la droga a los cabros, porque ese. Entonces, eso fue lo que pasó en el campamento. En 48 horas desarmaron y en 2 meses empezaron a construir el mall. Entonces, ese es el problema. Ahora, nosotros vimos que están manejando el mismo sistema operando. Claro, sigue están avanzando. Ofreciendo, claro que ahora están ofreciendo un poquito más, están ofreciendo 40 millones pues mediante un empresario. Y tú sabes que nosotros podemos tener un gran poder de fuerza social y todo, pero no todos no les gusta la plata. Hay harta gente que le gusta la plata y hay mucha gente que va a enganchar y los van a desarmar la organización. Sí, entonces es una estrategia que hacen. Es una estrategia casi hereje que ellos saben y practican muy bien cuando hay el mundo de nosotros que tiene necesidades. Claro, que tiene necesidades y más cuando te muestran la plata y te ofrecen una cantidad de plata. Pero no obstante, nosotros seguimos en la lucha. O sea, nosotros, como está metida la se cayó la mesa de trabajo. Nosotros ahora, como movimiento cultural, estamos de frentón con los colonos de ir por los títulos de dominio, partir por el piso. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros sacamos con negociar nada, porque resulta que el hombre puede ofrecer 20 millones, o sea, 40 millones, pero nosotros tenemos un subsidio de 20. Y eso lo van a tramitar mediante los subsidios, porque son así. El único problema es que ¿a dónde se van a comprar una casa? O si se van a comprar una casa con 40 millones, o sea... Nosotros hemos hecho estudios de impacto social en nuestra población, uh-huh. Y va a ser y de impacto inmobiliario, y es muy difícil encontrarse una casa aquí en Concepción en 40 millones. Es más, sabemos que la gente con la plata se vuelve loquita, pues, si tenemos la experiencia de los compañeros de Lota. Pues. De hecho, igual hay que dejar claro que están todos vueltos locos por plata. La inmobiliaria está loca por la plata y por algo está presionando también, por el aumento del valor del territorio. Claro. Entonces, parte de la gente que se trasladó de allá abajo, los mandaron para Penco, alto arriba, y a otros los mandaron para Hualqui. Entonces, lejos. O sea, de cierta forma, yo creo que, bueno, no sé si lejos, pero en definitiva también ahí como que la gente no visualiza que donde está es un lugar donde no van a gastar. No, usted no gasta pasaje en micro, por ejemplo, si va al centro, no sé, o si va a hacer trámite, está como a mano. Es un lugar bien. Bueno, vienen de política media arcaica, ni nada cercana, sino de la dictadura, de marginar toda la población pobre a la zona periférica. Cada vez más lejos. Claro, ¿por qué te digo yo? Y nosotros denunciamos hace rato la colusión entre el mundo inmobiliario y el mundo político. Si ustedes se dan cuenta, el año pasado, antes de que se hiciera el proyecto del parque, el alcalde de Concepción, don Álvaro Ortiz, entrega al serbio arriba, y esas son las dudas, a lo mejor nosotros especulamos, pero tenemos derecho a pensar y a soñar nosotros. Y resulta que don Álvaro Ortiz entregó 14 hectáreas al serbio arriba en el Cerro Caracol. Sí. Para no ser un proyecto, pero nosotros tenemos claro, el serbio no construye parques, construye casas. Y si se lo entrego al serbio, es porque quieren construir casas. Claro. O sea, claro, le harán áreas verdes y todo el cuento, pero el serbio, porque si no se lo entrega a otro ministerio o al medio ambiente para que haga un pulmón verde. O sea, entonces hoy día nosotros nos damos cuenta, y nosotros en vez de los tratan de extremistas, de comunistas y todo el cuento, cuando nosotros hacemos nuestros pequeños cipunas, son nuestros análisis de las poblaciones. A mí me sorprende mucho, cabros, de que el Cerro Chepe se haya quemado 8 veces, no habían detenido a nadie, y se quemó. Y favorablemente se quemaron las 14 o 20 hectáreas en donde quieren que el municipio entregó al serbio. Claro. Y nosotros estamos claros, porque a nosotros ya la administración de gobierno anterior lo ofreció esa alternativa. O sea, el Cerro Caracol, ¿no? De cambiarlo arriba al Cerro Caracol. Claro. Pero con la única diferencia que no quieren ni que le topemos el parque. Ese terreno que el municipio entregó al serbio tiene 2 accesos o salidas. Sí. Por la Agüita de la Perdí, sí, y por el sanatorio alemán. O sea, no podemos bajar ni por Víctor Lanz. Y nosotros en el gobierno pasado lo rechazamos. De plantón rechazamos eso, y por eso es el plebiscito y todo. Y ahora yo creo que van para allá mismo. Porque en el gobierno pasado a lo mejor eran más sinceros. El señor Jara, el Seremi Vivienda, nosotros en una conversación seria le preguntamos, dígalo, ¿por qué no podemos vivir en Aurora? Nos dijo claro. el terreno es demasiado caro y no se pueden construir viviendas básicas. Claro. Así de simple. O sea, hay todo un plan, ya hay una un maquineo por parte de la empresa, ¿no? Imagínate ahora, hoy día anuncia la prensa que en junio, a principios de junio, comienza el famoso teatro... Mil. Empezó como Pencopolitano, pero ahora es Mil. Y resulta que este teatro, nosotros por los que hemos recopilado los antecedentes, al frente del Parque Bicentenario, o sea, dando casi mirando el Cinemar, hay dos paños de terreno que están vendidos. Y por los antecedentes que tenemos, me parece que son hoteles 5 estrellas. Lo más probable. Lo más probable. ¿Por qué? Porque la gente que venga a esos espectáculos que no son para nosotros, van a venir el Plácido Domingo, entonces, va a tener una conexión con estacionamiento subterráneo con el otro equipamiento que del teatro con estacionamiento subterráneo. Claro. Entonces, nosotros tenemos muy claro en que en vez de los colocamos a mirar del puente viejo que cayó, que está como un mirador, y miramos cómo viene el mundo inmobiliario como monstruos tapándolo a nosotros, que ya ni los vemos con los árboles que tenemos nosotros, ya ni los vemos como población. Entonces también sabemos que a lo mejor como plano regulador, como proyecto inmobiliario, nosotros no tenemos nada que hacer ahí por paisajismo, pero el problema es que las tierras son nuestras. Sí. Entonces nosotros vamos a tratar ahora... En definitiva, usted estaría dentro de una categoría que es bien curiosa, porque como tienen un antecedente histórico de 125 años, hay una ocupación consuetudinaria, de derecho consuetudinario del uso del territorio, que es un poco lo que generalmente se le adjudica a las comunidades mapuches, por ejemplo. Pero como ustedes llevan un tiempo tan largo de historia sobre ese territorio, ocupación de ese espacio territorial, tienen como ese mismo derecho que podrían ustedes, ese es el derecho constitucional del uso del territorio. Nadie más lo ha usado que ustedes. Ahora que hay intereses económicos, plusvalía con excedente, por un mall, por esto, les interesa, pero en realidad es de ustedes por el derecho constitucional. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que a nosotros, de que empieza este problema, y seguimos insistiendo, el mundo político con el mundo empresarial está muy demasiado coludido aquí en esta ciudad. Sí, entonces, en todas partes. Aunque tú no creas, han pasado un montón de personajes en la población que lo único que han ido a hacer, políticos, han ido a hacer obstáculos tremendos para poder hacer el avance social. Claro. Entonces, ¿para qué te cuento cuántos abogados han pasado por la población? Han estafado a la gente. Pasó un abogado y cobró 80 lucas por cada uno por presentar un recurso de protección. Entonces, ¿quién era ese abogado? ¿Te acuerdas el nombre? No me recuerdo y me gustaría recordarme para denunciarlo públicamente. Porque sí, porque hay que fundar, claro, ese entonces, tipo de... pero sé quién lo llevó. Don Abelardo Barrío, que era un activista político de la UDI. ¿Abelardo Berríos? Garrido. Ah, Garrido. Que era un que siempre, y todavía creo que tiene hasta una eje ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está tan desilusionada porque le han engañado tantas veces. ¿Para qué les cuento la cantidad de personajes políticos que han pasado haciendo campaña y prometiendo cosas en nuestra población? Entonces, el año pasado, o sea, en la elección pasada presidente, la señora Machalén no se atrevió a ir a nuestra población porque ya nosotros lo habíamos organizado. Nosotros estábamos organizados, ya sabían de la existencia del movimiento cultural. Para más remate, nosotros inconscientemente habíamos elegido un presidente que no tenía ni nuestra nacionalidad, era radicado peruano. Entonces, es que no lo respetábamos nosotros ni lo respetaba la autoridad, pero desgraciadamente lo habíamos elegido nosotros como presidente. Entonces, hoy día, me parece que los dirigentes de la Junta de Vecinos están en una posición muy radical y es positiva, y yo creo que eso están obedeciendo a las reuniones que se han hecho con organizaciones, no obstante la aspereza que tengamos nosotros ideológica entre los dirigentes, porque los dirigentes, nosotros sabemos que más en esta ciudad, casi todos los dirigentes pertenecen o son propiedad a un partido político. Sí. Y como nosotros la gran parte del movimiento cultural no tenemos partido político, no participamos en este proceso, somos gente de izquierda, gente que trabajamos que lo sacamos la ñoña, regamos la vida en dictadura para poder lograr la democracia, entre comillas, y nos molesta que en este tiempo vengan a pasar esa atrocidad, porque nosotros vemos que lo están lo están dañando en nuestros derechos humanos. La vivienda es un derecho humano. Sí, po. Y tú eliges dónde vivir. Y si tienes el derecho adquirido por ley de permanencia. Nosotros llevamos más de 100 años y creo que los terrenos nos pertenecen, porque hemos hecho patria y soberanía en nuestra población. Hemos defendido nuestro territorio. Y creo que es momento que la autoridad reconozca la antigüedad de nuestra población. Por supuesto. Que reconozca y que a los viejitos que se están muriendo le entreguen su título de dominio, que le entreguen su título de propiedad. Esa es nuestra lucha. Sí, Carlos. Entonces, pues, lamentablemente, como hay como bulla ambiente, que en, lamentablemente por la ubicación de la radio, ¿cierto? Parece que se filtra la bulla hacia acá también. Claro, pero queda claro cómo en todo caso, cómo se está dando, sí, el contexto de bien adverso para la población en un contexto de ambición por parte de la empresa, del municipio, del estado, que está claramente del lado de los empresarios. Las manipulaciones políticas, además, y de desgaste físico, y tú, como tú nos decías, Carlos, lo que me parece como más que no se ve este daño, que es el daño psicológico, que es como esta inquietud de la gente, esta inquietud de vida, como vivir siempre como precariamente, vivir como en un equilibrio bastante precario, vivir, no saber qué te va a pasar, no saber si te vas a ir, no saber si vas a permanecer, gente eso, que tiene claro, hijos, gente que ¿me entiendes? Para mí una intranquilidad de existencia que no se la merece nadie. Es como casi como que mañana te van a matar y tú lo sabes, ¿me entiendes? Como claro, morir. Igual había hubo gente, o sea, que estuvo viviendo con la retro al lado, con la zanja armándose, no, ahí para imagínate el desalojo. Nosotros en el 2012, en pleno gobierno del señor Piñera, uh-huh, nosotros hicimos una manifestación que fue la celebración del 27F. Cuando el puente, cuando comenzó el proyecto, el problema del puente, nosotros, el señor Álvaro Ortiz hace una mesa de trabajo dentro de la población. O sea, pero él dicta, porque son medios dictadores los politiquitos de ahora, dicta que el único representante de la Junta de Vecinos, o sea, de la población, actores válidos le llamaban, era la Junta de Vecinos. Y como te decíamos, teníamos un problema de identidad porque el presidente no tenía nuestra nacionalidad y no funcionaba. No era histórico bien, ahí. Y no funcionaba bien la Junta de Vecinos anterior. Nosotros fuimos y participamos en el Consejo Municipal cuando se hacían estas reuniones. Nosotros quisimos tomar la palabra y este caballero, el alcalde y el seremi de gobierno, nos dice que nosotros no somos actores válidos. Entonces, entre una indignación, un viejo que lleva 80 años viviendo, que está que se muere, no, que venga una autoridad y diga, no eres actor válido. O sea, y no existió nunca. Eso lo instó a nosotros a poder formar nuestra organización. Nosotros formamos una organización. Y como nosotros, porque ellos piensan que en las poblaciones hay pura gente ignorante. Sí. A nosotros los desmerecen mucho, pero nosotros no somos tan ignorantes. Nosotros también sabemos leer, sabemos... No, claro, pero es el racismo propio de la política también. Y es más nuestros contactos. Nosotros los hicimos asesorar por la vocalía de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, por un montón de... Porque nosotros, como dirigentes vecinales, es lo mismo, es que la institucionalidad es la mala aquí. Tú te puedes saber defender muy bien ante la justicia, pero para presentar un escrito tiene que ir un abogado, si no tú entras hasta la puerta, ahí para allá no puedes, pero un abogado entra. Y con la autoridad política lo mismo. Ellos, si no soy dirigente, no eres actor válido y no te reciben, así de simple. Entonces... O sea, la autoridad quiere autoridad en todas partes. Nosotros tuvimos que ver el artificio, cómo lo organizamos para poder hacer nuestra frente como actor válido. Y descubrimos de que teníamos que hacer una organización funcional. Pero esta organización funcional tenía que tener una naturaleza territorial. Entonces, por eso es que nuestra organización no es centro cultural, es movimiento cultural. Por la naturaleza como le podemos llamar, el giro de nosotros, es comunitaria territorial. Entonces, nosotros somos actores válidos. Entonces, cuando la Junta de Vecinos no funciona bien, nosotros, sin faltar el respeto a ellos, nosotros los activamos. Claro. Fue lo que pasó hace muy poco, en que iba a haber un lanzamiento ordenado por el Ministerio del Interior de un vecino nacido y criado, un niño que se había cambiado de un sector a otro y lo querían desalojar. Y nosotros intervenimos. Y dijimos no, porque si nosotros también radicalizamos nuestras posiciones, y le dijimos que nosotros no le íbamos a aguantar ni a los milicos que lo echaran a la calle, menos vamos a aguantar en democracia, porque nosotros regamos la vida para lograr esto. Y tenemos el derecho político y natural de defender nuestros derechos, más cuando afectan a nuestros derechos humanos, en donde está la familia, sí, y está la vivienda. Claro, de más. Oye, Carlos, agradecemos tu presencia en el programa. Nos hubiera gustado tener mucho más tiempo, quizás otra vez también te vamos a invitar para seguir, claro, profundizando también en este tema. Vamos a estar al tanto de la lucha de ustedes. ¿Se vienen actividades o no? ¿Qué actividad se viene por la Aurora? Sí. Bueno, yo agradecerle la invitación, porque todas estas cosas nos sirven a nosotros para poder llegar a gente que, como le digo, es tanta la ambición del, porque nosotros en este andar de ir descubriendo, sabemos que hay poblaciones de aquí en Lorenzana que también están en peligro de extinción. Sí, pues. Fíjate que nosotros hemos hecho algún tipo de organización, porque ya los cabreamos desde que la autoridad los pasa a llevar y todo, y nosotros hay un proceso en que la gente, nosotros como viejos, meros facilitadores, cualquier proceso para el cabro que están conduciendo cosas buenas. Pero el proyecto Rivera Norte embarca de la bahía de Chiguayante hasta Laja. Claro. Y también le quieren comer 500 metros al río. Mira. Entonces, dentro de eso va a quedar poblaciones que todavía, por una lucha social, se ganaron los títulos de dominio, pero no están exentos de una expropiación por el Estado o por los particulares. Sí. Entonces, tenemos la población Gabriela Mistral, tenemos Lorenzo Arena, tenemos Prieto Cruz, que está en alto riesgo de ser expropiado. Claro. Ahora mismo el anchamiento de la calle, los humedales, o sea... Bueno, los vecinos se están organizando también en algunos sectores, claro, así que también... Por eso nosotros hacemos un llamado a que todas las organizaciones vivas que estén en cualquier lucha, ya sea territorial o cualquier cosa, de tratar de organizarse de tal manera en que nosotros creo que tenemos harto que decir en este proceso. Yo he felicitado un montón de veces, creo que estamos en un proceso político en este país en donde los caballeros no querían escuchar, pero a golpe han abierto los oídos. Yo felicito del movimiento de los pingüinos para arriba, en que en este país hacía rato que no se escuchaba que se iba a hacer una reforma educacional. Está parada por el terremoto que tienen ellos ahí políticamente, claro, pero no se ha olvidado. Y yo creo que van a tener que retomar, y la única ventaja de nosotros es que ellos van a estar muy debilitados porque no tienen credibilidad. Y nosotros como pueblo tenemos que alzar la voz y decir, no, o lo respetan los derechos humanos o la cosa va a ir para otro lado. Porque creo que ahí está nuestra potenciabilidad. A nosotros los tienen estancado el proyecto, porque no es problema de nosotros, es problema de ellos, que están enredados ellos. Pero el día, luego tendrán que echar a andar estas cosas, y yo creo que por ahí va la cosa. O sea, mientras en estos espacios, yo le agradezco el espacio, el espacio, porque nosotros tenemos un acuerdo con los dirigentes y eso fue el rompimiento de la mesa de trabajo. Nosotros no hicimos declaraciones de prensa a ni un medio escrito pagado, porque ellos lo único que ganan es plata con nuestra problemática y los enrean en un cuento. Nosotros, a los medios como ustedes, radio, que son comunitarios, en el norte se las mandaron otra vez, porque son los únicos medios que se pueden enlazar y todo el cuento, porque nosotros estamos en esa, nosotros estamos por dar la lucha. Sabemos que es difícil, sabemos que va a costar, pero estamos seguros que no es imposible. Sí, pues, y además que solamente así se puede hacer algo, pues a través de lucha, organización y apoyo de redes de distintas partes, claro, porque en el fondo el problema de que tiren a la gente para la periferia es un problema que ha pasado siempre, que pasa en Santiago y que pasa aquí, porque es la forma de avance del capitalismo que tiene, pues va a avanzar, y entonces que no se vean las poblaciones, esa es la idea, pues que no se vean cada vez más y que se tiren, y todas corren peligro, pues, por el tema de la Ribera Norte, y también, por ejemplo, el mismo ejemplo que decían, si el Servio tiene los terrenos del Cerro de Caracol, obviamente que las casas que se quieren construir ahí no van a ser casas tampoco de viviendas sociales, básica, cosas básicas, entonces también puede ser que más adelante la Agüita de la Perdiz también peligre, po, independientemente, claro, de los años, y al final, en el fondo, la cuestión quiere avanzar igual, y la gente, los pobres, para afuera nomás. Claro, esto es parte de un proyecto de depuración, claro, porque, de clasista. Lo que tú dices tiene una realidad. A nosotros, claro, dicen que los quieren erradicar. Dicen que los quieren reubicar. Echar para afuera. Que los quieren reubicar. Pero en el fondo, si tú te das cuenta, el Servio, aquí ni en ninguna parte de Chile, todavía no termina ni la reconstrucción. Una que... Sí. En ninguna parte de Chile tienen un proyecto de viviendas dinámicas sin deuda. O sea, no están construyendo casas para los pobres, se están construyendo puros condominios para la clase media. Sí. Y nosotros, desgraciadamente, ahí sí que los pillan. Nosotros tenemos un subsidio, que es verdad, pero no tenemos la posibilidad de poder transar con la banca un crédito, porque te pagan, te dan 19 millones de tu subsidio de 19 millones, pero los departamentos valen 25. ¿De dónde sacáis los 6 palos? Tenéis que transar con la banca. Claro. Nosotros no tenemos acceso al crédito porque nos ganamos más de 500 lucas. Pues. Sí. Entonces no hay ni un banco que los preste los 6 millones porque nos ganamos más de 500 lucas. ¿Y qué es lo que lo está pasando en otros sectores, como en Centinela y otras partes, que se están agotando los subsidios? Y tú no alcanzas a postular tu casa y se te vence. Y lo perdiste, lo perdiste, lo perdiste. ¿A siempre? Así, así es simple. O sea, en el gobierno anterior el Piñera tiró cualquier subsidio porque pensaba que tirando subsidios iba a solucionar la reconstrucción, pero no construía ni una casa. Y en este gobierno tampoco tienen proyectos de vivienda para sectores marginados. No, pues que no les interesa. Hace 15 días atrás vi en la prensa que hay un proyecto que F, no sé, 43, 44, en donde tienes que buscarte un terreno, tienes que buscar el contratista, tienes que buscar todo y te pasan la plata para construirte una población. Pero te instan a la organización. ¿Pero qué organización si ellos mismos dinamitaron toda la organización durante los 25 años que gobernaron como Concertación? Claro. Entonces, sí. Es muy difícil que la gente se organiza. Pero la gente se esperanza y los postula. Pero tienen un plazo de vencimiento y si tú se te vence tu subsidio, moriste con claro. Casa y no tenés más. Y de hecho casa. Una estrategia de la Concertación fue entregarle viviendas, por ejemplo, a todas las poblaciones de mayor lucha social en Santiago, en Valdivia, en todas partes. Las poblaciones que también que generaron más lucha social fueron sacadas de sus territorios, divididas y echadas fuera del epicentro. En nuestro sector, en Aurora, Chile, al frente del mole está el campamento El Sauce. Ese campamento quedó ahí del programa Riviera Norte y lo dejó el Servio. ¿Sabes cuál es la solución que le dieron? ¿Cuál? Tienen que postular de aquí a mayo, o sea, el próximo mes, y tener la plata para postular. Pero después tienen que salir a buscar una casa que le valga menos de 19 millones y tienen un plazo para buscar la casa, 60 días. Y si acá no tienen casa, si no encuentran una casa en 19 millones, ¿dónde podías encontrar? Tenés que irte a la periferia. Boca Sur. Hualqui. Hualqui, incluso está acá. Sin desmerecer en los sectores Corona. Y todo, pero sabemos cómo en los sectores periféricos ha aumentado la delincuencia, pero por pura despreocupación de la autoridad. Si la autoridad no interviene en las poblaciones, ni tampoco los carabineros no se van a ensuciar las patas allá, ni van a arriesgar la vida allá. Entonces son como pueblitos sin ley. Ahí te encontré una casa barata. Sí. Pero no podías dejar, lo que decías tú en antes, vivir a 10 minutos del centro de Concepción, tener locomoción para todos lados y te va a ir a hacinarte allá a San Pedro porque ellos quieren que te hacinís. No, pues esos sectores lo quieren para la gente con plata, para las oficinas, claro. Para las empresas. Después, en años más les va a molestar también la gente de Boca Azul y las van a trasladar, las van a sacar. No, de ahí, la sí, verdad. Claro. Cada o sea, vez más para afuera, no, sí, la cuestión por va a avanzar. Por eso digo, a lo mejor es más lejano, pero lo más cercano, y yo he conversado con vecinos, lo más cercano son los sectores aledaños a la urbe, o sea, tenemos Lorenzo Arena, tenemos población a la orilla del río, tenemos la Juan Pablo II. Esa la pueden hasta porque se inunda, pueden porque se inunda la hacen desaparecer. Pasó en Altos de Mena. En Altos de Mena demolieron todos los departamentos, los mandaron a ir a la porra y ahora están haciendo las tremendas poblaciones para la clase media. Sí, pues claro. En el fondo igual se ve también como el mismo gobierno siempre como que aprovecha también los mismos desastres naturales, pues aprovecha los terremotos, aprovecha los para incendios. Seguir incluso para acelerar los incendios, porque en el fondo muchas veces no son obviamente claro. Sí, yo creo que el único problema que se le está haciendo a la autoridad ahora es que la gente ya como que se cabrió de dejar que de dejar que le atropellen sus derechos y la gente está reaccionando y la gente se está montando en lucha muy pasiva, pero a nosotros lo ha costado harto y no queda de otra. Nosotros los comimos, imagínate como anécdota, nosotros los comimos el 27F del 2012, aunque tú no creas, tuvimos 4 días, ni una gota, por eso dijimos nunca más prensa, 4 días con toda la represión policial dentro de la población, 4 días, 24 horas, meta bomba lacrimógena, meta guanacos dentro de toda la población, niños medio intoxicados tanto, pero sabes tú que no le hicimos, le dimos la lucha, le hicimos todo lo que teníamos que hacer y le paramos el puente. Le presentamos y pedimos un recurso de impacto ambiental por el puente, que también nos cooperaron un montón de gente, porque, como te digo, es medio complicado, por eso es que hay que pedir apoyo externo. Sí, porque claro, si tú quieres presentar un escrito o un estudio de impacto ambiental, tienes que hacerlo abogado. Y nosotros no teníamos plata para pagar abogados. Claro. Y esa es la ventaja, que hay organizaciones hoy día que están, cabros profesionales jóvenes, que están cooperando en esto, se están colocando las pilas y están ayudando a hacer documentos, están ayudando a hacer gestiones y todo el cuento. Y eso le da un poco más de esperanza a la gente. Ojalá que cada día salgan más profesionales comprometidos, sí, sí, con la gente. Claro. Oye, Carlos, te agradecemos. Gracias a usted. Entonces vamos, ¿verdad?, a tener que, por cosa de tiempo, vamos a acabar el programa, ¿cierto? Claro, un saludo igual a toda la gente entonces que se está organizando y luchando ahí en la Aurora, en la Aurora de Chile. Claro. De todos los que están en lucha y queríamos, en general, por último, convocar a una marcha que se va a hacer, claro, el viernes a las 7 de la tarde. Perdón, un meeting marcha que se va a hacer el viernes a las 7 de la tarde afuera de tribunales. Para la libertad de todos los presos sociales. Por la abolición de todas las cárceles, dice la convocatoria. Claro, se convoca a todas las personas solidarias, conscientes y sensibles con la realidad miserable que se vive en las cárceles, a manifestarse en repudio al secuestro por parte del Estado chileno que explota la tierra en beneficio de los intereses de unos pocos y que castiga con encierro las y los que en contra de ellos luchan. Así que eso, se hace un llamado a toda la gente, estudiantes, trabajadoras, trabajadores, Lamien, Peñi, y a todos quienes se sientan convocados por esta convocatoria. Y claro, voy a dejar claro que esta no es una realidad ajena, pues. Entonces, para todas las personas que se organizan, que luchan, la cárcel no está ajena nunca, siempre es la opción que ofrece el Estado y el capital frente a los luchadores, claro, pues. Le ofrece muerte, castigo, persecución y cárcel. Así que eso. Y vamos eso a estar viernes. Sí, viernes. Este viernes en tribunales a las 7 de la tarde, toda la gente invitada. Y vamos a estar al tanto igual con las informaciones de la Aurora de Chile, para estar igual siempre en contacto, claro, vamos a estar en contacto. ¿Qué bueno, tema? Bueno, nosotros igual agradecer y un saludo fraternal a todos los compañeros y que sigan en la posición, la lucha, la tierra es nuestra y no de los que tenemos. Claro, bien dicho. Así que eso, se viene ahora para terminar un tema de La Furia, de Maniática, Muerte o Gloria. Y nos vamos entonces, nos hasta el próximo programa. Adiós. Yes. Thank you.